que tenemos que considerar el concepto de transición, ¿no? Transición justa, transición ecológica. Que eso requiere modificación de métodos productivos, de forma de vivir, que sea amigable y armónica con los bienes, con el patrimonio natural, con los bienes naturales. Pero también hay que entender que de las actividades productivas viven muchas personas. Entonces, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo no nos sobra el tiempo.